La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día martes 17 de septiembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiera escuchar las palabras de vida de Cristo. Estamos en un tema, en estos pequeños devocionales, de amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo. Y esto de amarnos a nosotros mismos es porque hemos aprendido a amar a Dios primero y después amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hemos estado en un tema que es increíblemente hermoso. Así que hemos aprendido que la palabra para amar, ahab, significa hacer todo lo posible para acercar a alguien a uno. Y la siguiente definición es entregarse a esa persona. Hemos aprendido que amarnos a nosotros mismos es separarnos de aquel pleito, de aquella contienda. Cuando uno se ama a sí mismo, uno se separa del problema o de los pleitos o de las situaciones difíciles. En segundo lugar, estamos aprendiendo a amarnos a nosotros mismos, sometiéndonos para estar en el lugar y en la posición que Dios nos ha colocado. El ejemplo ha sido Agar, la sierva egipcia, sierva de Sarai, que fue de alguna manera usada a través de una vida carnal que Sarai tuvo, en una dimensión en la cual acabó entregándole a ella misma a su esposo, y encontramos que acabó por parir un hijo llamado Ismael. Dios fue en ayuda de ella, enseñándole a tomar el lugar correcto, porque ella acabó llenándose de altivez. Hemos escuchado esta historia y ahora estamos viendo el ejemplo en Cristo, que aun cuando poseía el poder de liberarse a sí mismo, no huyó del dolor del juicio falso, de la crucifixión, de la humillación, de la cruz. Se mantuvo bajo la autoridad de sus enemigos, asumiendo la más baja posición de un pecador en el infierno, porque amaba a su Padre, se amaba a sí mismo y nos amaba a nosotros, sus prójimos pecadores. Por lo tanto, Jesús es nuestro ejemplo perfecto, instructivo, demostrando que sí es posible someterse a la autoridad puesta por Dios. El Hijo recibió de su Padre el premio por toda aquella humildad, la vestidura de una nueva clase de vida de resurrección. En la mañana de la resurrección, la gloria del Padre llevó a Jesucristo fuera del infierno y de la muerte, exaltándolo con una nueva vida y colocándolo en una posición de todo poder y toda autoridad a su diestra. El Hijo de Dios dio su todo, dio su vida al Padre como un sacrificio en favor de la humanidad y fue llevado cerca del Padre. Luego, la exaltación verdadera es estar cerca de Dios nuestro Padre, y esta viene mediante la humillación de nuestro yo bajo la potente mano de Dios, que usa como instrumentos humanos, como nuestros propios capataces. Si nos amamos y queremos que nuestro yo vaya a la escuela de la humildad de Jesucristo y aprenda de su naturaleza dulce, humilde y sumisa, cuando hayamos aprendido nuestras lecciones, pasando los exámenes y sido apartados, estaremos capacitados para graduarnos en la escuela de la humildad de Jesucristo e inscribirnos en la escuela de la exaltación. Aquí, Cristo usa otro tipo de maestros para enseñarnos cómo ser levantados en Él mismo. Debemos aprender a amarlo a Él y amarlo siempre, amarnos a nosotros en ambas posiciones. Pero no podemos aprender las lecciones relacionadas con la exaltación y la gloria de Jesucristo hasta que no dejemos de huir de los maestros que Dios nos enseña para ser humildes, aun cuando veamos que son crueles, y los cuales Él ha puesto sobre nosotros para enseñarnos las lecciones de la humildad de Cristo. Esto nos lleva a la tercera cosa, entonces, que debemos hacer así, si nos amamos a nosotros mismos. La tercera cosa para amarnos a nosotros mismos es liberándonos de un espíritu quejumbroso. Los pensamientos de perplejidad que se levantan en la mente de los justos por el ascenso de los malvados y de su triunfo aparente, con frecuencia nos hace quejarnos. No debemos preocuparnos porque los obradores de maldad florezcan temporalmente. No debemos permitir que un espíritu descontento nos aleje del camino recto de vida y amor a Dios y a nosotros mismos por la aparente felicidad terrena que gozan aquellos que olvidan su deber de amor a Dios y a sí mismos. No debemos quejarnos ni agitarnos por causa de la aparente buena fortuna de la que gozan los malos, porque Dios es justo para premiar al recto y castigar al injusto. Si nos quejamos durante el tiempo suficiente en contra de los malvados, engendraremos el deseo de andar por sus caminos. No debemos preocuparnos por la buena suerte de los libertinos, a fin de no fallar, no viendo la justicia de Dios obrando, aún en medio de la prosperidad de aquellos. La palabra de Dios nos enseña que si nos amamos a nosotros mismos, nos liberaremos del quejumbroso espíritu de la carne. La palabra hebrea, que significa quejarse, es jara, J-A-R-A, queriendo decir encendido o calentarse, inflamarse con enojo, celo o celos, significa arder, estar descontento, ardientemente, afligirse, ser o ponerse caliente, enojarse, encenderse, estar iracundo. El libro de los Salmos habla sobre tres grados de enojo o impaciencia de los cuales debe ser liberado nuestro interior. La primera clase que se queja o impaciencia es nuestra mente carnal en contra de los obradores de maldad. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Salmo 37:1. Frecuentemente el yo inflamado por un espíritu de impaciencia contra los que obran mal, los malignos, pero este enojo impaciente no es porque la santa ley de Dios haya sido quebrantada, sino por el éxito logrado por los malvados. Estos malignos son villanos que no están satisfechos con simplemente hacer el mal ellos mismos, pero tratan de subvertir y atraer a otros para que imiten las malvadas formas de ser de ellos. Si somos honestos, podemos rastrear el origen de nuestra molestia hasta algún punto de envidia por el éxito del malvado, o probablemente hasta alguna arrogante ofensa que aquel que haya cometido contra nosotros es lo que nos hace enojar. Es responsabilidad de Dios y no la nuestra juzgar a los obradores de maldad cuando Él considere que es tiempo y de que la manera en que Él juzgue será conveniente. Si nos amamos a nosotros mismos, nos liberaremos de esta clase de molestia o de impaciencia, confesando nuestro enojo pecaminoso delante de Dios, arrepintiéndonos y poniéndonos bajo la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces estaremos libres para seguir adelante en nuestra educación espiritual y en nuestro desarrollo moral. Esto nos conduce a la segunda clase de alteración de la que debemos cesar a fin de amarnos a nosotros mismos. Calla a Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Salmo 37:7. En hebreo literalmente dice así: está mudo delante de Jehová y espéralo con anhelo. No compitas con aquel que prospera, con el hombre que lleva a cabo planes maliciosos. Cuando comprendemos que Dios es cabeza sobre todas las cosas, gobernante, guía, y Él es guía de nuestra vida, esto termina con todas las dudas sobre la bondad de Dios para con nosotros y silencia nuestras potestades impacientes y competitivas contra la prosperidad de los malvados. Amigo, qué hermosa es la palabra de Dios para guiarnos y para ayudarnos. Esperemos, si Dios nos presta la vida, mañana terminar este devocional de amarnos a nosotros mismos, porque amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Es un honor y una bendición tenerle cerca en este devocional. Amado Padre, bendícenos a todos y ayúdanos a amarnos a nosotros mismos, liberándonos de este espíritu quejumbroso. Gracias te damos. Amén y amén.